corazón delante de Él, ¿sí? Señor Jesús, Tú estás viendo a Tus hijos, Tus siervos en este lugar, en esta tarde, Tú estás viendo sus necesidades y su corazón. Señor, queremos que este tiempo sea un tiempo de edificación, un tiempo de bendición, y sobre todas las cosas, Señor, un tiempo en el cual podamos disfrutar tal como lo estamos haciendo de Tu presencia. Señor, queremos aprender de Ti. Ayúdanos, Señor, a través de Tu palabra, para que nuestro ministerio, para que nuestra vida y nuestro servicio sea mucho mejor. Ayúdanos a captar las enseñanzas y las cosas que en esta tarde Tú nos quieres decir. Señor, disponemos nuestra mente y nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Usted y sus conflictos personales. Quisiera comenzar diciendo que ninguno puede objetar o decir que no tiene conflictos. Yo creo que nadie en este tiempo puede decir yo no estoy libre de tener conflictos en lo personal, en lo familiar, en lo ministerial. Creo que nadie puede decir yo no tengo la libertad de moverme sin sufrir algún tipo de conflicto, sea mucho o sea poco. Todos en cierta forma tenemos conflictos personales. No estamos exentos, no por ser cristianos o por ser siervos de Dios, estamos ajenos a que ciertas cosas nos sucedan en torno a nuestra vida personal, en torno a nuestra familia, en torno a nuestro ministerio. Pero tenemos que entender también que en la medida que nosotros podamos ir superando ciertos conflictos, superando ciertas situaciones, vamos a estar en una mejor condición para poder ayudar a otro tipo de personas que quizás llegan a la iglesia con toda una serie de situaciones complejas y problemáticas, por cierto, y uno se desvive por querer ayudarlos. En la medida que nosotros podamos ir superando nuestros propios conflictos, vamos a poder ayudar a otros. Y sobre ese parámetro vamos a charlar en esta tarde. Amén. Es importantísimo que tengamos presente que nosotros necesitamos ser personas sanas para poder ayudar a otros. Es importantísimo que sepamos que una vida sana puede generar una iglesia sana. ¿Por qué? Porque está compuesta por personas. Nosotros somos personas insertados no dentro de una organización, sino dentro de un organismo viviente, que es la iglesia, la esposa de Jesús, la novia de Jesús. Y como personas somos susceptibles a enfrentar cosas que todas las personas tienen. A menos que nuestra sanidad sea integral, no solamente en lo espiritual. A veces uno toca los pecados o habla de los pecados, o desde los púlpitos se ataca, y está bien hacerlo, el tema de los pecados, y se olvida o quizás se deja de lado algunas otras cuestiones que tienen que ver también con la sanidad integral. Por ejemplo, nuestras emociones. Cuando Dios nos creó seres emocionales. Si nosotros no tuviéramos altibajos o bajones en nuestro carácter, en nuestra forma, en nuestros sentimientos, no seríamos completos. Y si Dios así nos creó, ¿por qué tenemos que dejar de lado aquellas áreas que Dios formó en nosotros, atendiendo solamente lo espiritual? Son cosas que uno tiene que tener en claro para poder formar una vida que sea capaz de ayudar a otros y de bendecir a otros. Para poder ser capaces y tener todo en las manos para generar desde nuestro punto una iglesia que sea sana, que crezca. Uno circula y anda por iglesias y visita congregaciones, y una queja que hace mucho tiempo está y que siempre nos encontramos es que ¿por qué hay tal problema? ¿Por qué razón hay tal otro problema? ¿Por qué suceden ciertas cosas en el entorno de la iglesia? Y suceden porque somos seres humanos, porque tenemos toda una parte integral donde no solo está lo espiritual en nosotros, sino también está lo emocional y también está lo físico. Y a menos que tengamos totalmente claro eso, hermanos, no vamos a poder tener una vida que pueda traer sanidad a otras personas. No vamos a tener una iglesia que sea capaz de cubrir a otras personas. Amén. Heridas. Primer conflicto que podemos hablar como para entrar en tema. Heridas del corazón. Sería tonto ignorar las heridas con las cuales llegan un montón de personas a nuestras iglesias. Cuando llega una persona a la congregación, ya sea porque alguien lo evangelizó, porque escuchó un programa de radio, porque un familiar lo trajo, porque vaya a saber qué cuestión sucedió que llega a la iglesia, uno piensa que todo el terreno ya está ganado porque la persona llegó. Si tenemos la suerte que en ese primer culto acepte al Señor en su vida personal, ya pensamos que está todo el terreno comprado y ya está la vida totalmente resuelta y que su situación está terminada, y en realidad no es así. Hay heridas, hay problemas, hay situaciones que las personas que van a llegar a nuestras iglesias y que están llegando, por ende, traen consigo. Heridas en su corazón, problemas arraigados desde su niñez, desde su infancia, desde su adolescencia, problemas aún de adultos, situaciones de comunicación, problemas que afectan a los matrimonios, a las familias, a las relaciones entre los padres y los hijos. ¿Cuántas cosas pueden pasar? Pero todo eso englobado o fragmentado puede llegar con una persona que llega a nuestra iglesia. Y nosotros tenemos que tener la habilidad, la sabiduría de poder tratar de acuerdo a lo que Dios plantea con esos aspectos de la vida personal de cada persona. Entonces, cuando hablamos de sanidad interior, o cuando hablamos de sanidad integral, o de sanar las heridas del corazón, cuando una persona llega a nuestras iglesias, uno tiene que estar predispuesto para saber cómo tratar con todo ese bagaje de cosas que esa persona pueda estar trayendo en su vida personal. ¿Sí? Hay situaciones en la Biblia que hablan con claridad. Cuando uno habla de heridas del corazón, se piensa que son temas que en la Biblia no se tratan, o que hay situaciones donde jamás se puede haber presentado una herida en el corazón, por ejemplo. ¿Dónde se dice en la Biblia que hay heridas en el corazón? Temas que muchas veces uno se plantea y que, si uno no tiene la sabiduría para discernirlo en la palabra de Dios, se nos pasa por alto. Sin embargo, hay casos concretos de personas que sufrieron, que tuvieron problemas en sus emociones, en su corazón, en su interior, por haber tenido que enfrentar toda una tremenda cantidad de cosas. Son aquellas personas y aquellas situaciones que se producen en cualquier situación, ya sea desde su niñez o no, pero llegan a nuestras iglesias con esos problemas. Por ejemplo, anoten un versículo de la Biblia en Génesis capítulo 21. El que lo quiera buscar, búsquelo. Génesis capítulo 21, yo se los voy a relatar. Allí hay una historia donde se habla de Ismael. Ismael era el hijo de Abraham. ¿Se acuerdan de la historia? Abraham era, su esposa era estéril, ella no podía tener hijos. Hablamos de Sarai, entonces en ese tiempo era, se estilaba hacer así: la esposa de Abraham le concede a su sierva se llamaba Agar, para que él pudiera dejar descendencia. Entonces Abraham se llega a la persona de Agar y tuvieron un pequeñito que se llamaba Ismael. Y allí está en el capítulo 21 del libro del Génesis. Ustedes van a encontrar ahí, por ejemplo, en el versículo 8, vayan anotando todas estas cosas. En el versículo 8 de Génesis 21, ahí estamos hablando de Ismael, el hijo que Abraham tuvo con Agar, su sierva, porque Sarai, su esposa, no podía tener familia. Esa era la situación en la historia. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Verso 14. Entonces Abraham, viene relatando la historia, se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Ahora, esta era la situación. Abraham tuvo a Ismael con Agar, y resulta que en un determinado momento, por la promesa de Dios y por la palabra de Dios a su siervo, Sarai puede concebir y dar un hijo a Abraham. Este hijo se llamaba Isaac. Entonces Sarai comenzó a enfrentar sus propios problemas personales, sus propias situaciones de conflicto. No sé, me imagino, porque Agar sería quizás más joven, seguramente. Entonces ella comienza a enfrentar sus situaciones personales en ese momento, al punto en que le pide a Abraham que saque de la familia, de sus tiendas y del campamento, a Ismael y Agar, porque ya la aborrecía, cosa que no sucedía antes, cuando ella no podía dar a luz. Entonces el relato cuenta la historia que Agar se fue al desierto, se quedó sin víveres, se quedó sin recursos, y que terminó tirando en el desierto, allí debajo de un árbol, la vida de Ismael. Dejó a su hijo ahí. La Biblia dice que era un muchacho. Cuando la Biblia habla de muchachos, se estima que tenía entre unos 13, 14 o 15 años, o 16 años, en esas edades andaban, cuando la Biblia habla de que era un muchacho. Y si uno se pone a pensar, y empieza a profundizar en la situación que ellos tuvieron en ese momento. ¿Qué habrá pasado por el corazón de un muchacho de 16 años, de 15, 14 años, no sé cuánto tendría, que fue echado por su padre del lugar a donde vivía? Su propio papá lo echó. Su mamá, cuando se quedó sin recursos, lo dejó a la deriva de que Dios lo ayude, en el desierto, debajo de un árbol, para que se muriera. Dice que su madre se sentó enfrente de él para ver la muerte de Ismael. Ahora, si una persona así, en una situación así, gracias a Dios, no sucede tan a menudo estas cosas, pero si pasara dentro de la iglesia, ¿qué posición es la que nosotros tomamos como iglesia? ¿Qué hacemos frente a las heridas que en el corazón tiene este muchacho llamado Ismael? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? A veces decimos que la Biblia no habla de estas cosas, y fíjense cómo cuando uno llega al texto bíblico y se pone a estudiar el territorio donde sucedían las cosas, bajo qué parámetros acontecían, nos encontramos que hay casos bíblicos donde en realidad sí se habla de personas que en sus emociones, en sus sentimientos, tuvieron un quiebre terrible. Ismael termina la historia diciendo, verso 20, que Dios estaba con el muchacho, que él creció y habitó en el desierto, fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán. Se transformó en su historia, en su hábitat natural, el desierto de Parán. Heridas en el corazón, un muchacho que tuvo que enfrentar pruebas durísimas. Otro caso bíblico, podríamos pensar en José. Todos conocemos la historia de José, y hay detalles que se cuentan siempre de la historia de José, que después de que vivió todo lo que vivió, fue a parar a Egipto, en Egipto llegó a ser el segundo de Faraón, y que Dios lo restauró y que Dios lo levantó, y eso está perfecto, pero hay detalles en la vida de José que tienen que ver con sus heridas, con sus emociones, con las cosas que tuvo que sufrir de chiquito. Por ejemplo, él era el menor de la familia, y en aquel tiempo el menor de la familia era el que no servía para nada, era el que quedaba de costado ahí, y que siempre que necesitaban un comodín para hacer algo venía el menor de la familia. Ese era José. José tuvo que enfrentar los celos, la envidia de sus hermanos. Dice el texto allí, anoten Génesis 37 al 39, son capítulos extensos, no lo vamos a ver ahora, pero José dice que era el preferido de su papá. Y por ser el preferido le regaló una túnica de todos colores. Y sus hermanos comenzaron a envidiar su túnica y la atención que su padre le daba. ¿Me van siguiendo? Y era un muchacho. José no solamente tuvo que enfrentar la envidia de sus hermanos, sino que tuvo que enfrentar que le vendieran, que le tiraran en un pozo, que quisieran que se muriera, que lo dejaran a la deriva. Y todas esas cosas él las tuvo que enfrentar en una época de su máxima juventud. Un joven que tuvo que luchar con todo eso. Y está bien lo que vemos en José cuando Dios le exaltó hasta lo sumo, pero necesitamos ver las cosas que José tuvo que enfrentar en su juventud, en su temprana edad. ¿Por qué? Porque esos problemas son lo que las personas traen a nuestras congregaciones, a nosotros, cuando llegan a la iglesia. No es solamente hacer una oración, que haga la decisión de fe, métete en la iglesia, te bautizo, te meto abajo del agua y tu vida cambió. No es así. Hay todo un tratamiento que hay que hacer sobre las personas, hermanos. ¿Cuántos de nosotros mismos sufrimos cosas así? ¿Cuántos de nosotros mismos pretendemos hablar de los problemas que tienen los otros y en realidad este tipo de conflictos internos, interiores, muy personales, muy privados, enfrentamos a diario? Sin poner nombres específicos, pero ¿cuántos problemas? ¿Cuántas heridas en el corazón? Más de una vez llevamos por años. Piénsenlo. Vamos a ver un caso más. Mefiboset, él era el hijo de Jonatán, segunda de Samuel capítulo 9. Allí ustedes encuentran la historia de Mefiboset, segunda de Samuel capítulo 9. El relato es terrible. Él era un chiquito de muy corta edad cuando tuvo un percance que fue atroz. En aquellos tiempos, cuando algún país vecino conquistaba ese país y conquistaba a los reyes y conquistaban al rey, la costumbre indicaba que toda la descendencia real tenía que morir. Eso es lo que indicaba la costumbre. Entonces, bueno, capturaron al rey, comenzaron a hacer desaparecer a la familia del rey, y él estaba en el palacio, estaba con juguetes reales y cenando en una mesa con manteles reales y en toda una situación real. Él era el hijo del rey y estaba en el palacio del rey. Y cuando sucede el derrocamiento de su familia y de la dinastía de su familia, y que otro país vecino toma ese lugar, dice que su nodriza lo toma en brazos al pequeño y sale corriendo. Eso puede verlo, 2 Samuel capítulo 4, verso 4. Su nodriza le toma en brazos, sale corriendo con el bebé del palacio real, del lugar donde estaban, y fíjense lo que sucedió. Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza, dice la Biblia, le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Ahora, muy corta edad tenía Mefiboset. Después que este suceso aconteció, dice la historia que Mefiboset fue llevado a un lugar que se llamaba Lodebar. Por la historia se sabe que era un lugar en las montañas, totalmente alejado, y el término Lodebar significa lugar de incomunicación. En ese lugar, la nodriza escondió, tullido de ambos pies, a Mefiboset, aún siendo de descendencia real. Ahora ese chiquito creció en ese lugar. Mefiboset tuvo su infancia allí. Mefiboset tuvo su preadolescencia en ese lugar. Tuvo su adolescencia allí. ¿Y qué culpa tenía un chiquito de 5 años de tener que enfrentar semejante situación? Ahora pensemos, ¿qué heridas en su corazón se habían forjado en ese momento? Y durante todos esos años, ¿qué cosas terribles él pensaría, por ejemplo? ¿Qué odio, qué rencores tendría en el corazón Mefiboset? Hasta que en un determinado momento, bueno, la historia continúa. Después se lo manda a llamar David, específicamente, el gran e íntimo amigo de Jonatán, para hacer justicia y honor a su amigo del alma. Pregunta si había quedado alguien de la casa de Jonatán. Entonces Siba, que era uno de los criados del palacio, que había sido criado también de Jonatán, le dijo, sí, hay todavía un hijo de Jonatán que se llama Mefiboset, está en un lugar apartado, escondido, que se llama Lodebar. Entonces David lo manda a llamar y lo traen a Mefiboset al palacio y arman una fiesta y lo establecen en una posición de honra. Ahora, ese chico, cuando se habla de este pasaje, los predicadores o quien sea, cuando se habla de Mefiboset, se habla de que Dios le puso en posición de gloria, de que Dios lo restauró una posición real, de que Dios le dio el privilegio de recuperar lo que él había perdido. Ahora, ¿cuántos hablan de las heridas terribles, emocionales que él enfrentó desde su niñez? ¿Cuántos se atreven a hacer una mirada personal e interior de la vida de Mefiboset? ¿Cómo llega Mefiboset al palacio? Llega con unas heridas en su corazón espantosas. Hermanos, si vamos a trabajar con personas, si vamos a anhelar que nuestras iglesias crezcan, el primer conflicto que tenemos que estar dispuestos a enfrentar, a tratar y a sanar en las vidas de las personas que Dios nos pone adelante son las heridas del corazón. ¿Cuánto más en nosotros mismos? Una vida sana puede tener una familia sana. Una vida sana puede tener un ministerio sano. Una vida sana puede llevar adelante y formar parte de una congregación sana. Sanidad, sanidad, sanidad interior, sanidad de las heridas del alma, del corazón. Dios quiere sanarte y Dios quiere sanar a todas las personas que llegan hasta la iglesia. Está en nosotros estar preparados para que esa sanidad acontezca. Segundo conflicto que tenemos que enfrentar, estas cosas suceden a menudo en la iglesia, a diario, nos encontramos con este tipo de situaciones. Segundo conflicto, personas con sentidos de insuficiencia, personas con sentidos de insuficiencia, psicológicamente o en el campo de la psicología se llama autoestima. ¿Cuántos problemas con ¿Cuántos problemas puede traerle a una persona tener una autoestima por el suelo? Una persona que diga, yo no sirvo para nada, no me quiero, nadie me quiere, nadie se puede interesar en mi persona, no tengo potencial, no tengo capacidad, yo no puedo ni de predicarle de un versículo de la Biblia absolutamente a nadie, mi vida es un desastre, no sirvo para nada. ¿Cuánta gente encontramos en nuestras iglesias que tienen este sentido de insuficiencia? A veces entre los músicos uno dice, dale, dale que podés hacerlo, y no es que yo no lo voy a poder hacer. Entre los jóvenes, entre las hermanas, en los distintos departamentos, ¿cuántas personas con sentido de insuficiencias tenemos? Es un conflicto tremendo. Hay un caso espectacular en la Biblia que habla sobre esto y ahora lo vamos a hablar. Poca autoestima. Personas que fueron llamadas por Dios, que fueron rescatadas por Dios y que necesitan que Dios todavía termine una obra. Hay un pasaje en Romanos 12 que quisiera que leyéramos. Romanos capítulo 12 es solamente un versículo, y el verso 3 está hablándole el apóstol Pablo a la iglesia en Roma y les dice, Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, si el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia de Romanos que no tenga una autoestima más alta de la que debe tener, evidentemente hay un nivel de estima que nosotros tenemos que tener. Y evidentemente también hay un nivel que suele estar por debajo del lugar donde Dios quiere que nosotros estemos. ¿Se entiende eso? Sentido de insuficiencia. El apóstol Pablo hablaba claramente acerca de esto. Cuando uno tiene una estima corta, o una poca autoestima, o una baja autoestima, como la quieran llamar, uno enfrenta problemas concretos. Por ejemplo, le cuesta relacionarse con los demás, le cuesta llegar a la gente, le cuesta hablar, le cuesta mantener un diálogo, una relación de amistad, le cuesta predicar a otra persona, le cuesta hablar, le cuesta hacer una avanzada de evangelismo, como se llama ahora, dentro de la iglesia, les cuesta. ¿Por qué? Porque su estima es corta. Cuando uno tiene una estima corta, le cuesta llegar a Dios. ¿Por qué? Porque piensa que Dios puede escuchar a cualquiera, menos a él. Dios puede estar con sus oídos prontos para cualquier persona, menos para mí. Eso piensa una persona que tiene un sentido de poca suficiencia o de insuficiencia. De la misma forma sucede cuando uno tiene más alta autoestima de la que debe tener. Pasa lo mismo. De allá arriba nos caemos, pero no es el tema que nos ocupa. Hay un caso en la Biblia muy conocido que es el de Moisés. Moisés, cuando Dios llama a Moisés para ser el libertador del pueblo de Israel de las manos de Egipto, Moisés se enfrentó a una serie de situaciones que muestran este sentido de insuficiencia en él. Y uno puede decir, ¿cómo puede ser? Él tenía todo para ser un ganador. Moisés tenía todo en sus manos para ser la persona decisiva en la historia de Israel en ese tiempo. Y sin embargo, fue un hombre que enfrentó las barreras del yo no puedo. Yo no puedo hablar. Entonces Dios le puso a Aarón. Yo no puedo conquistar. Entonces Dios tuvo que solucionar el problema. Yo no puedo escuchar tu voz. Entonces Dios se tuvo que aparecer en una zarza. Las barreras del yo no puedo, que uno tiene que vencer. Él tuvo que enfrentarse a esas situaciones de la mano de Dios, y de hecho lo pudo hacer. Fíjense, libro de Éxodo, capítulo 3. Anoten, libro de Éxodo, capítulo 3. Estamos hablando de conflictos que no nos permiten tener una integridad y una sanidad integral. Estamos hablando de conflictos que afectan nuestra vida y nuestro ministerio. Estamos hablando, hermanos, de conflictos que afectan a la iglesia y todo su trabajo si no lo detectamos a tiempo, si no logramos encauzar las cosas en la vida de las personas que Dios ha establecido. Éxodo, capítulo 13, encontramos a Moisés allí. Versículos 11 y 12, dice la Biblia. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo? Y presten atención a esos términos. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. La palabra de Dios fue específica. Tenés que ser el libertador de Israel, sacarlo de las garras de Egipto. Ahora, él seguía enfrentando sus problemas personales. ¿Quién soy yo para ir a hacerlo? ¿Con qué autoridad voy a hablar? Gracias, hermana. ¿Con qué autoridad voy a hablar? ¿Con qué palabra voy a hablar? Tenés personas académicamente más preparadas que yo para dar un mensaje. ¿Por qué yo? Tenés evangelistas en la iglesia, Señor, ¿por qué yo? Son los planteos que siempre las personas que tienen poca suficiencia o poca o baja autoestima se plantean. Y Moisés, para conformidad de aquellos que se creen que está todo perdido, tenía esos problemas. Moisés los enfrentó y fue uno de los grandes héroes de la fe que figura en el libro de Hebreos. No era cualquier persona y él los supo enfrentar. Éxodo capítulo 4, fíjense el versículo 1. Sigue la historia. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán. Lo primero que Moisés dijo fue: ¿quién soy yo para ir a hablar? Y Dios tuvo que convencer a Moisés de que fuera y hablara. Una vez que logró convencerlo a él, respondió: he aquí que ellos no me creerán. Él seguía poniendo excusas para ir a hacer lo que Dios le estaba mandando que fuera a hacer. Seguía con sus barreras del yo no puedo, con sus problemas de autoestima. Él seguía luchando con esto. Ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. El versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Dios sabía que era bruto, como usamos nosotros el término hoy. Dios lo sabía. Y así como tuvo que ir allanando cada una de las cosas que Moisés le planteaba a Dios, Dios iba poniendo respuestas a cada una de sus necesidades. Y él tuvo que luchar, tuvo que bregar con su autoestima baja, con su sentido de insuficiencia. Podríamos hablar hasta de un caso de Jesús. Si yo les digo que Jesús mismo tuvo que luchar con un sentido de insuficiencia, ustedes pueden decirme: no, es una locura, él era el Hijo de Dios. Y sin embargo Jesús tuvo que enfrentar un terrible sentido de insuficiencia en un determinado momento de su vida. Él estaba en el Getsemaní, orando, clamando a Dios, su Padre, por la situación que iba a vivir. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Por qué Jesús dijo: pasa de mí esta copa? Él sabía que lo iba a enfrentar. Sabía que tenía que pagar ese precio. Ahora, había una lucha en su interior, seguramente, que le estaba costando enfrentar lo que tenía que enfrentar. Jesús mismo en el Getsemaní. Ahora, esto conviene que uno lo trate con disposición y con mansedumbre, hermanos. Porque si uno lo trata con disposición, le abre la puerta a Dios y a nuestros consejeros y a nuestros pastores y a nuestros hermanos mayores para que puedan ayudarnos a tratar con eso. Si uno lo trata con disposición, si uno trata este asunto con mansedumbre delante de Dios, comienza a darse cuenta de que uno es deficiente y no sufre por sus deficiencias. ¿Por qué? Porque sabe que en la deficiencia Dios va a estar trabajando. ¿Amén? Eso es lo que Dios le respondió a Pablo. Pablo aparentemente tenía una molestia en uno de sus ojos, o en ambos ojos, en la vista. Y dice que él clamaba a Dios permanentemente por su necesidad de la vista, por esa dolencia que la quejaba, y el Señor le contestó: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En nuestra debilidad y en nuestra mansedumbre, nuestras deficiencias dejan de ser tan importantes para ponerse en las manos de Dios. Experimentamos ansiedad, deseos de huir, de salir corriendo, deseos de evitar ciertas situaciones y ciertas cosas que van permanentemente girando alrededor nuestro cuando uno tiene una baja autoestima. Ahora, cuando uno logra tener la estima que Dios quiere que vos y yo tengamos en nuestra vida, en nuestro servicio, en nuestra familia, en nuestras cosas, cuando uno logra tener la posición equilibrada que Dios asignó para nuestra estima, ni más allá de donde debe estar, ni más abajo de donde tiene que estar, uno logra comenzar a caminar de acuerdo a las formas en que Dios establece que uno camine, avanzando y conquistando aquellas cosas que uno tiene que conquistar. Entonces se comienza a dar allí uno de los mejores principios de higiene mental y de sanidad integral. ¿Se dan cuenta? Poca autoestima. ¿Cuántos en nuestras iglesias luchan con estos problemas? Tercer conflicto, la depresión y sus consecuencias. Hacer que la gente haga determinadas cosas, a quienes estamos en el ministerio hace unos años, nos representa una total aventura a veces. Lograr que la gente asuma su responsabilidad en el reino, su responsabilidad en el ministerio, en el servicio, nos cuesta horrores. ¿Por qué? Porque en más de una oportunidad chocamos con personas que son fácilmente depresivas, personas que se vienen abajo inmediatamente, que se caen por nada, que uno lo miró mal y se vino abajo. Bastó que uno le dijera algo que no le gustaba y se vino abajo. Y todos tenemos algo de esto en nuestra vida personal. El asunto está, el meollo de la cuestión radica en cómo yo voy a manejar esa situación. ¿Cómo voy a poner eso delante de Dios? Un depresivo es una persona que no tiene ganas de escuchar a nadie, de que nadie le hable, de que nadie lo quiera, de que nadie se le acerque, de que nadie venga a sentir lástima por él, de que le asignen tareas, no quiere que le den responsabilidades, no quiere hacer absolutamente nada. Es más, si uno le pregunta, hasta no quiere vivir para su propia persona, para su propia familia, para su propia iglesia. Es tremendo. Ahora, ¿qué hacemos nosotros frente a la depresión? El que la sufre, ¿qué hace frente a la depresión? Los que estamos en el ministerio y en el servicio cristiano, ¿qué hacemos frente a los deprimidos que tenemos en la iglesia? Hasta para eso hay casos bíblicos, tajantes. Hay uno que lo vamos a ver ahora. Pero bueno, la depresión se manifiesta cuando a un ser humano le cuesta relacionarse con otros, cuando uno se empieza a dar cuenta que a la persona le cuesta meterse en la cosa, cuando le cuesta hablar, cuando le cuesta a tomar responsabilidades, cuando le cuesta hacer cuestiones que nosotros vemos que son fácilmente realizables por él. Estamos en presencia de un potencial depresivo. Personas que podrían dar muchísimo para Dios, y sin embargo no dan nada ni para sí mismos. Y a veces las situaciones que se viven otorgan escenarios perfectos para que haya momentos de depresión o de soledad. Las crisis, los problemas, la situación económica, los inconvenientes de familia, separaciones, divorcios, problemas con los hijos, familias peleadas, mil cosas podríamos nombrar, otorgan escenario para que una persona sea susceptible a ser depresivo. Y nosotros tenemos que estar con nuestra mente bien abierta, hermanos, para poder establecer qué pautas poner en marcha para ayudar a que un depresivo pueda bregar con su propio problema. Hay un caso en la Biblia, Primero de Reyes, capítulo 19. Allí está la historia del que los predicadores conocemos como el profeta del fuego, Elías. Brevemente nos vamos a referir a él por un instante. Primera de Reyes, capítulo 19. Elías estaba en el monte Horeb. Ahora, Elías había salido de la nada. Dice el capítulo 17 que él era Elías Tisbita de los moradores de Galaad. Se presentan de Acab. Antes del capítulo 17 no hay ninguna clase de registros acerca de familia, hijos, parientes, nada que tenga que ver con el entorno de Elías. Elías apareció de la nada. Primera cosa, aparece de la nada y se presenta delante de Acab, que era el rey en ese momento. Y va con una palabra de Dios durísima para con el rey Acab. Él se presenta ante el rey y le dice, ni más ni menos, vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, a no ser que no sea por mi palabra. Imagínense ustedes la situación, merece un comentario aparte que no lo vamos a hacer. Pero así arranca la historia de Elías. Después comienza a suceder toda una serie de cosas en el país que llevan a que Jezabel, la esposa de Acab, llegue al punto de mandar cuadrillas de guerreros a pedir la cabeza de Elías. ¿Por qué? Porque Elías andaba dando palabra de Dios por ahí y las cosas se cumplían. Era lo más lindo del caso. Se había presentado ante el rey. En el capítulo 18 encontramos a Elías, varón de Dios, con una unción tremenda, con un llamado de parte de Dios, con una audacia poco conocida en toda la historia de la iglesia, presentándose delante de 400 profetas de Baal y humillando a los 400 profetas de Baal. Les dijo: si el Dios de ustedes, Baal, es capaz de hacer bajar fuego, entonces yo me retiro y tienen mi cabeza a su disposición. Pero si mi Dios hace bajar fuego, yo voy a traer la cabeza de ustedes. Ese era el arreglo que había hecho Elías con los suyos así, con estos de Baal. Bueno, y así sucedió. Y bajó fuego en nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, y consumió el holocausto, y consumió hasta el agua que había alrededor del altar que se había armado en un pozo específicamente armado para que hubiera agua ahí y no dijeran después que había trampa. Esa era la situación. Bien, ahí estaba Elías con una imagen totalmente alta, con unas experiencias en Dios tremendas. Ahora, ¿qué pasó en el corazón de Elías entre el capítulo 17 y el capítulo 18 para que bajo tensión, bajo presión, y ahora vamos a hablar de las tensiones también, para que bajo tensión y bajo presión nos encontráramos a un hombre totalmente opuesto en el capítulo 19? Fíjense, verso 3, viendo pues el peligro, dice la Biblia, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. La mitad del verso 4 dice: y deseando morirse, estamos hablando del profeta de fuego, aquel que se había presentado ante Acab, que había desafiado al rey, aquel que había hecho humillar a los 400 profetas de Baal. Ese hombre, poco tiempo después, deseaba morirse diciendo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. La historia después continúa, ¿no? Dios envía un ángel, él se duerme debajo de un enebro allá al lado de un arroyo, baja un ángel, lo toca, le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Estoy huyendo porque la verdad estoy hecho pedazos, contesta Elías. Tengo miedo, Jezabel me quiere matar, Acab me quiere matar, vienen todos los soldados en contra mío, estoy acá escondido. Esa era la situación de un varón de Dios. Ahora, ¿cómo puede ser? El ángel lo toca la segunda vez y en la segunda ocasión le dice: levántate, porque el largo camino aún te resta. Y lo manda de vuelta a trabajar al lugar de ministerio donde él debía estar. Después pasó la historia, Elías le traspasa su manto a Eliseo, Eliseo continúa en el ministerio y él termina como terminaron los grandes siempre. Esa era la historia. Ahora, ¿cómo puede ser que un hombre, un varón como Elías, un hombre que había sido llamado por Dios, que había tenido la audacia de presentarse ante Acab, de decir lo que dijo, de dejar en desmedro y humillados a los 400 profetas de Baal, ese mismo hombre, totalmente depresivo, bajoneado, luchado, deseando morirse, y era un varón de Dios? Esto, hermanos, nos sirve para darnos cuenta que no son problemas lejanos, que no son cuestiones que le atacan a los demás y no nos pasan a nosotros. Son situaciones que tenemos que enfrentar en el ministerio. Situaciones que las personas que están en la iglesia sirviendo con nosotros tienen que enfrentar, y que mucho más la gente que llega de la calle, de no conocer al Señor, a nuestras iglesias, enfrentan a diario. Y nosotros tenemos que tener la habilidad de poder enfrentar, soportar y sanar, porque a eso Dios nos llama. Cuarto conflicto. ¿Venimos bien? Amén. Hablamos de las heridas del corazón, autoestima, depresión. Cuarto conflicto que enfrentamos en la iglesia, y quizás uno de los más frecuentes, por decirlo de alguna manera, quizás uno de los más visibles: la ira, el enojo, el rencor, la amargura. El resentimiento, hermanos, produce tensión, siempre. en pequeña o en gran escala, pero cuando hay resentimiento, se produce tensión. Cuando la tensión en la vida se permite ser alojada, produce secuelas, y las secuelas en una vida personal, fruto del enojo, de la ira, de la amargura, del resentimiento, producen estragos. Envidia, celos, amargura en el corazón, arraigada esa amargura que dice, yo quiero verlo a este muerto. Es terrible, pero esas cosas pasan en la iglesia. Ahora, hay un versículo en la Biblia, libro de Efesios, quiero que vayamos allí un poquito, libro de Efesios, capítulo 4, muy conocido, no siempre muy aplicado, sí muy conocido el versículo, Efesios capítulo 4, versículo 26. Quiero que lo lea conmigo con atención, porque este verso, hermanos, nos otorga un principio de sanidad integral, un principio de higiene mental, que es tremendo, es impresionante, el secreto que encierra Efesios 4, 26. Y ahí dice el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Éfeso, airaos, airaos, pero, vio que siempre hay un pero de por medio, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahora, si bien es un principio de sanidad tremendo, entenderlo también es tremendo. ¿Por qué? Porque a veces uno dice se enoja, uno se enoja. Yo me enojo con frecuencia. Quienes me conocen saben que 2x3 me arrebato bastante. Pero sé controlar la situación, así que no hay problema. Cuando uno se enoja y dice, yo tengo la autoridad para enojarme y el permiso de Dios para enojarme, dice, estamos todos locos, ¿no es así? Sí, es así. Dios te da el permiso para que te enojes. El problema radica, y es por eso que no hay tanta solución en cuestiones de enojos y de ira, si ustedes no me miren así. En cuestiones de ira y de enojo, sucede que uno no sabe, o no quiere, uno no sabe qué hacer con el enojo, cómo manejar la ira, la bronca, la impotencia. Uno no sabe cómo manejarlo. Entonces el problema se genera ahí en realidad, no en que uno se enoje. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Yo tengo el permiso de Dios para airarme. Yo me puedo enojar por algo lícito o por ahí por algo que no es lícito, pero que para mí es lícito. Y en mi realidad yo me puedo enojar. Tengo el permiso de Dios para enojarme. El problema es qué voy a hacer con mi enojo, porque depende de lo que yo haga con mi enojo, es si va a ser positivo o negativo. Y ahí está el problema. En ningún lugar de la Biblia dice que uno no se puede enojarse. Sí dice que no se debe poner el sol sobre vuestro enojo. La cuestión está en que si yo me ataca la ira, la bronca, me ataca el enojo, yo tengo que manejar eso con la suficiente habilidad para que ese enojo no se transforme en amargura, porque la amargura ya es algo que está arraigado en el corazón, ya está arraigado en la persona. Hay un pasaje en Hebreos donde habla claramente acerca de esto, yo no lo tengo anotado, pero se los digo enseguida. Hebreos 12. Hebreos 12, versículo 15. Fíjense, anótenlo por favor. Hebreos 12, 15. Dice, mirad bien. Mirad bien. Cuando la Biblia dice mirad bien, implica que uno tiene que poner atención en lo que está viendo. Por eso dice mirad bien. Uno puede mirar por mirar y se le escapa la mitad de las cosas. Mirad bien. Poner atención. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, para que una raíz de amargura brote, tiene que ser sembrada. Algo que no fue sembrado no puede brotar nunca. ¿Me van siguiendo? ¿Me entienden? Si alguien tiene ira, enojo, bronca, agarrada ahí que no se la puede sacar, amargura, que no le permite vivir, en algún determinado momento, esa amargura tuvo el sembrar una semilla que luego germinó y brotó una raíz de amargura, porque uno sembró amargura. que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Esto significa que si yo tengo algo arraigado en mi corazón, eso no solamente va a afectar mi vida, mi familia, sino también va a afectar la iglesia y todos los que me rodean. ¿Por qué? Porque no supimos manejar el enojo. No supimos manejar lo que inicialmente fue quizás algo pasajero. Obviamente que hay profundidad de cuestiones que tienen que tratarse con otro criterio. Hay raíces de amarguras que vienen de infancias terribles. Hay raíces de amargura que vienen de problemas crónicos, familiares, de vejaciones, de golpes, de padres que fueron insanos, situaciones muy complejas, y que uno hablando no las soluciona, requieren todo un tratamiento, pero uno tiene que saber dónde está parado para que haya un inicio en el tratamiento. Principios de sanidad. Enojos en la Biblia. Hay otros casos concretos de enojos en la Biblia. Moisés se enojó también y agarró a trompadas a un soldado egipcio, y era un varón de Dios. Era una persona elegida por Dios. ¿Y cómo se entiende? Es difícil la explicación, pero sucedió. ¿Por qué? Porque somos personas temperamentales. Cuando uno lo sabe manejar, es fácil pedir perdón después. ¿Me perdonás? Porque uno sabe que manejó algo mal. Uno no vive en una burbuja. Cuando uno no lo sabe, se complica. Pero hoy estamos sabiendo. Moisés, Jesús mismo. Jesús tuvo que enfrentar su temperamento. Y esto puede sonar alocado, pero él tuvo que enfrentar situaciones críticas. Límite. Llegó en una ocasión al templo y se encontró con que en templo era todo un mercado persa terrible, donde vendían y comerciaban todo tipo de cosas. ¿Cómo terminó la historia? Todos a patadas a la calle. Y no dice la Biblia que Jesús mandó a sus discípulos. Dice la Biblia que Jesús sacó a patadas a aquellos que estaban violentando la santidad del templo. Jesús. Mi gran amigo Pedro es mi gran amigo de la Biblia. Yo soy igual que Pedro. Mi gran amigo Pedro. Él impetuosamente reaccionó cuando aprendieron a Jesús, sacó su espada y le rasuró por completa la oreja al soldado. En ese momento él no pensó ni en la ira, ni en el enojo, ni en nada. Estaba enojado realmente. Y simplemente reaccionó de una forma que estaba marcada por los parámetros de su vida, de su enojo. Él no podía detenerse y pensar, si yo en este momento saco la espada, voy a generar después un problema mayor, entonces mejor la dejo guardada, como por ahí algunos de nosotros haríamos hoy. ¿Se entiende? Él sacó la espada y le cortó la oreja y se acabó el problema. Enojo, ira. Necesitamos comenzar a tratar con esto. El enojo se transforma en odio cuando se le permite estar mucho tiempo en el coco. Cuando el enojo se radica acá arriba, ya tiene todo el territorio ganado para llegar al corazón. Y nosotros tenemos que tratar este tipo de cuestiones en el coco, para que no lleguen a nuestro corazón y provoquen secuelas. Amén. Mucho cuidado, hermanos, con nuestras actitudes inapropiadas. A veces creemos que pensamos de la manera correcta y en realidad no es así. A veces pensamos que actuamos de la manera correcta y no es así. Si hay algo que lastima, que molesta, son las actitudes inadecuadas que nosotros creemos que sí son adecuadas y que más de una vez enarbolamos en el nombre de Dios. Tengamos cuidado. Vamos rápido. Quinto conflicto. Tus tensiones desmedidas. Quinto conflicto. Es totalmente normal que uno tenga una tensión. Nuestro cuerpo está compuesto de tal manera que tiene que tener cierto grado lógico de tensión. Dicen los estudiosos que es imposible que uno llegue a un estado de relajación total. Yo cuando nosotros los que somos de Mar del Plata vamos a la playa, nos tiramos en la playa así, y estamos relajados. Bueno, nadie tiene una situación de relajación total, bajo ningún punto de vista, no existe. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está conformado por músculos, y los músculos para funcionar necesitan tensión. Ahora, hay una tensión que es normal, que es sana. Una tensión sana nos permite a nosotros estar en sintonía con Dios. Una tensión sana nos permite preocuparnos por las cosas de Dios, preocuparnos por crecer, por madurar, por servir, por ser mejores cristianos, mejores siervos. Ese grado de tensión existencial es lo que a nosotros nos permite tenernos en el lugar correcto. Romanos, capítulo 7. Hay algo allí que tiene que ver con esto. Romanos, capítulo 7. Dice allí la Biblia, versos 15 al 18, fíjense. Porque lo que hago no lo entiendo, está hablando el apóstol Pablo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso es lo que hago. Verso 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, mas no el hacerlo. El querer el bien está en mí, mas no el hacerlo. ¿Cómo puede ser que el apóstol sufriera una situación de este tipo? ¿Por qué? Porque en él había una tensión existencial, una tensión innata, propia, una tensión que todos llevamos dentro y que nos permite ver dónde queremos estar y las imposibilidades que no nos permiten estar como nosotros sí queremos estar. Tensión. Tensión que nos lleva también, como el mismo apóstol, a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Si no tuviéramos este grado de tensión, diríamos el versículo a nuestro modo. Todo lo puedo en mí que me fortalezco yo solo, porque estoy bien. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si me tiene que fortalecer es porque en mí hay debilidad. Y si en mí hay debilidad es porque hay grados de tensión existencial. Ahora, hay una tensión que es neurótica y que el problema que nosotros enfrentamos con las tensiones es cuando uno sale del escenario de una tensión normal y se pasa a una tensión neurótica. Ahí entramos en crisis. Ahí se produce un quiebre, un crack dentro nuestro. Ahí es donde uno estalla y ya no se banca más la situación. Tensión neurótica. Es la tensión que te deprime, que te agobia, que te encierra en vos mismo, que no te permite acercarte a Dios. Es la tensión que le cierra la puerta al Espíritu Santo para que pueda obrar en vos. Uno sabe, por ejemplo, que Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Qué pasa que no llega esa paz a mi corazón? ¿Por qué? Porque estoy neuróticamente tensionado, es una tensión neurótica. Entonces no me permite acceder a aquellas cosas, principios bíblicos, a lo que Dios quiere hacer, a lo que Dios necesita hacer en mi vida, porque estoy en una tensión neurótica y no existencial. Tensiones desmedidas, tensiones que se pasan de mambo, como solemos decir nosotros, que se van de rosca y que nos sacan fuera de encuadre. Hay pastores que sufren esto. Hay obreros, ministros, evangelistas que lo sufren. No es que esto está destinado al cuerpo de la congregación y no a los sacerdotes. Todos en algún determinado momento, al menos nos enfrentamos a una situación así. Y hablo con conocimiento de causa. Me ha pasado. La persona pierde contacto con la realidad. Uno termina viendo su propio problema, su propia situación, su propia realidad, más allá de lo que en realidad es. ¿Vieron cuando uno se imagina todo un problema tremendo? Y dice, no, pero que aquel me va a mirar mal y que no voy a poder orar con el hermano y no voy a poder estar y no me va a perdonar si le tengo que pedir perdón o cualquier situación así. Y uno se hace toda una película y resulta que cuando llega al hermano a pedirle perdón, se encuentra que el otro lo perdonó. Y que en realidad su realidad era distinta. ¿Qué pasó? Esa persona perdió contacto con su propia realidad. Cuando uno deja de depender de sí mismo y pasa a depender de Dios, es recién ahí cuando una profunda tranquilidad surge en medio de los corazones, recién ahí. Amén. ¿Vamos bien? Sexto conflicto. Miedos. ¿Cuántos alguna vez no enfrentaron miedos? Temor. ¿Cuántos alguna vez no tuvimos que hacerle frente al fracaso? ¿Cuántos? Una mirada interna, personal, muy privada de cada uno, los va a llevar a contestar que sí. En algún determinado momento de nuestra historia, poca o mucha, hemos enfrentado miedos, hemos enfrentado temores, hemos tenido que enfrentar y poner el pecho a los fracasos. Y en más de una ocasión no hemos sabido cómo salir de los fracasos. El miedo a fracasar es una de las cosas que más nos deja quietos, inmóviles. Es una de las cosas que más nos frena. A veces la gente prefiere no hacer tal cosa por miedo a que le salga mal. Uno puede ser un tremendo evangelista, podrá ser un tremendo pastor, predicador, líder de jóvenes, lo que fuera, músico, cualquier cosa. Uno podrá ser excelente en su servicio, nunca llega a concretarlo porque tiene miedo a fracasar. Hay un renglón del Quijote de la Mancha que se usa mucho, que le habla Sancho a Quijote, le dice, de Quijote al Sancho le dice, ladran, Sancho, señal de que cabalgamos, es algo así. Eso cobra realidad en la iglesia también. ¿Por qué? Porque es imposible que se equivoque alguien que no hace nada. Es imposible que pueda superarse alguien que está todo el tiempo quieto, con miedos de enfrentar realidades, de enfrentar situaciones, de confrontarse consigo mismo en algo específico. Fracasar en más de una oportunidad, hermanos, el fracaso, y esto se los digo también con experiencia de causa, en más de una ocasión el fracaso es la mejor señal del éxito que vamos a lograr después. El fracaso es la mejor señal del éxito que vamos a lograr después, en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque cuando uno fracasa, cuando uno está en un punto en el cual ya no puede bajar más, es ahí donde se toma de la mano de Dios. Es recién ahí. Y comienza su crecimiento. Lo que vale, hermanos, es el intento que uno tiene que hacer de las cosas. No importa si te salga bien o te salga mal. Lo importante, lo valioso, lo que realmente es premiable, es que lo intentaste. David, quienes me conocen saben que hablo mucho de David. David fue uno que tuvo uno de los fracasos más terribles, una de las metidas de pata más bravas que encontramos en la Biblia. Fue un hombre que mandó matar a Urías Eteo porque era el esposo de una mujer que él codiciaba. Se quedó con Betsabé, quedó muerto Urías, toda una historia terrible, y dice David, se envejecieron mis huesos, Salmo 32, se envejecieron mis huesos mientras callé. Se envejecieron mis huesos, me estaba pudriendo por dentro mientras callé. Él no asimilaba, no terminaba de asimilar su fracaso, el horror de lo que había hecho. Cuando Natán lo confrontó a David, el profeta Natán fue y le dijo, le hizo toda una parábola, y él entró como por un túnel. Y cuando terminó de narrar la historia, Natán con dedo acusador le dijo, tú eres aquel hombre. Y él sintió que su mundo se desmoronaba. Ahora, desde su fracaso, él no perdió su condición de ser un varón conforme al corazón de Dios. Tuvo que enfrentar sus consecuencias, por cierto, pero no perdió su condición de mimado, amigo de Dios. David, un hombre que supo aprender de sus fracasos, un hombre que supo volver a intentarlo, volver a caminar. No importa si te caíste, te levantás de vuelta y seguís. Muchas personas tenemos en la iglesia que porque fracasaron una vez, se desmoronaron y están por el suelo, tirados en los rincones, llorando, lamentándose por lo que fueron en una oportunidad, sin alcanzar a ver lo que podrían llegar a ser en un futuro, tan solamente si se levantan y se ponen en pie. Eso es sacarle el jugo a los fracasos. Eso es aprender de los dolores. Eso es aprender, es confrontar la realidad, es ponerle el pecho a las cosas que nos salen mal. Porque es señal de que vamos bien. Se equivoca quien camina, no quien se queda sentado, lamentándose vaya a saber por qué cosa. Miedos al fracaso. Podríamos hablar de miedos hacia las otras personas. ¿Cuántos tienen miedo de relacionarse con alguien? Hay personas que piensan que jamás van a poder establecer una relación de amistad, por ejemplo, de hermandad, de comunión con otra persona. Por cualquier motivo que fuera, no importa. Personas que les cuesta, tienen un miedo aterrador de acercarse a otra persona. Miedos a la autoridad. Miedos a enfrentar la autoridad. ¿Cuántos chiquitos, cuántos niños tienen miedo de enfrentar a sus padres? Padres violentos, padres golpeadores, abusivos. ¿Cuántos chiquitos viven y transcurren sus días en el silencio de enfrentar semejantes flagelos? Ahora, llegan a la iglesia. ¿Qué hacemos nosotros como obreros, como siervos, como pastores, líderes, ministros? ¿Qué hacemos nosotros frente a personas que vienen hechas pedazos, golpeadas, abusadas, destruidas? Porque el solo hecho de decirle voy a orar por vos a esa persona no le alcanza. Miedos, miedos aterradores, miedos que paralizan, miedos que nos cierran la cabeza y que uno no puede pensar por el pánico, por el terror que las personas sufren. Miedos, miedos a la muerte. Hay personas que tienen miedos a morirse, por lo que fuera, por lo que le han dicho, por las cosas que han vivido, por lo que le han contado, por lo que fuera. Personas que tienen miedos. Cuando uno logra descifrar estos conflictos, primeramente en una persona, en uno mismo, cuando yo logro identificar estos conflictos en mi propia vida personal, cuando logro establecer parámetros concretos acerca de cómo voy a caminar, comienza mi sanidad. Cuando uno está sano integralmente, tiene que comenzar a observar la vida de los demás, la atención que los demás requieren, lo que necesitan de nosotros para que puedan ser ayudados. Conflictos personales. ¿Queremos una iglesia grande? Amén. ¿Queremos un ministerio que avance? Amén. ¿Queremos vidas que lleguen a la iglesia, que sean restauradas y levantadas por Dios? Amén a eso. ¿Queremos una iglesia con visión? Amén a eso. Pero nada de todo eso se va a lograr a menos que dentro de nuestra iglesia ese impulso, esa visión, ese trabajo no se realice en vidas que sean totalmente sanas integralmente en su espíritu. Conflictos. No se crea que usted es una isla, que es el único que tiene problemas, que los demás no tienen problemas. No crea que todo lo que a usted le pasa a usted solo y a los demás no. Comparta sus problemas. No con cualquiera, con alguien de su más absoluta y precisa confianza. No hable de más. Sí háblelo, ¿sabe por qué? Porque hablar tiene un efecto terapéutico tremendo. Se lo repito, hablar, contar, tiene un efecto terapéutico que es tremendo. Nos saca un peso terrible de encima. ¿Por qué? Porque hay alguien que está compartiendo la carga con nosotros. Compártalo. No con cualquiera, con alguien de su más absoluta confianza. Sexto lugar, pongan sus cargas en las manos de Dios. No de una manera verbal y pública, en la iglesia, sino de una manera íntima, personal, en comunión con Dios. Señor, vos sos el que todo lo ves. Este es mi problema. Acá está. En una forma íntima, privada, delante de Dios. ¿Por qué? Porque la fe se fortalece, porque uno recibe la asistencia de Dios. Tu fe va a volverse infranqueable después. La fe se fortalece. uno se siente más relajado. ¿Por qué? Porque se cumple aquello de que mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Mi paz os dejo, mi paz les doy. Se cumple eso. La paz de Dios trae consuelo. Y no solamente trae consuelo, alivia las tensiones y calma la actitud. Amén. Séptimo, final. Avanza en fe. No importa si no lo sentís, no importa si no alcanzás a verlo, no importa. Vos tenés que avanzar en fe. Tu problema ya está puesto delante de Dios. Tu conflicto está siendo tratado por Dios. Vos lo único que tenés que hacer es avanzar en fe. Cambien la actitud. Cambien la forma de ver las cosas. Cambien la forma de hablar, de caminar, de proceder. Cambien los hábitats, los lugares. Cambien las formas. Hable fe. Eso es avanzar en fe. Dios va a hacer el resto. Miren, cuando los sacerdotes en Josué capítulo 3, si mal no recuerdo, pusieron sus pies sobre el agua, recién ahí el Jordán se abrió. No antes, ¿eh? Cuando los sacerdotes que traían el arca de la presencia de Dios pusieron sus pies sobre las aguas se abrieron. Esto es lo mismo. Dios no te llama a que esperes que tu conflicto sea totalmente resuelto. Dios te pide que confíes y avances en fe. Él va a hacer el resto. Amén. La Biblia no dice que no tendremos conflictos. Sí dice que podemos superarlos. El secreto del éxito no es ausencia de lucha, sino la victoria en medio de la lucha. El secreto del éxito no es la ausencia de la lucha, sino la victoria en medio de los momentos de lucha. Es hora de luchar con nuestros propios conflictos, pero de la mano de Dios. ¿Para qué? Para que aquellos que reciban un día de mañana nuestra administración reciban la misma sanidad. Amén. Oramos. Señor Jesús, en esta tarde te damos gracias por este tiempo que hemos disfrutado delante de tu presencia. Señor, ayúdanos a lidiar con aquellas cosas que aún no están resueltas en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a pelear tomados de tu mano. Quebranta nuestra vida, nuestro corazón, trátanos y que en todo momento tu Espíritu Santo nos asista. Gracias, oh Dios, porque estás pronto para asistirnos. Te damos gracias, Señor, por la victoria que habremos de conseguir sobre nuestras áreas débiles. En tu nombre, Señor. Amén.